Sí, bueno, ya terminamos lo que es la etapa provincial, ya estamos armando la logística para lo que será la etapa, la final nacional de Mar del Plata. Como te digo, ya armando todo, lo que son las delegaciones, las diferentes coordinaciones que van a estar viajando. Así que la verdad, a un poquito más de un mes de este lindo viaje, donde bueno, La Rioja va a estar representada con los mejores exponentes de todos los deportes, así que contento por eso y bueno, haciendo un trabajo minucioso para que salga de la mejor forma. Muchas gracias. Gracias. Mire.